Ahí está. Lo que quieras hablar, Juan, de sobre Peri, tu nieta. Bueno, te comento, ya que tuviste la amabilidad de llegar hasta mi domicilio, soy el abuelo materno de Ramona Nicolasa Mercado, le decíamos cariñosamente Peli. Al mediodía, cuando desapareció, estuvo conmigo. Estuvimos charlando y bueno, me vine a mi casa y ella fue a la escuela. Y bueno, ese día fue el último día que la tuve cerca, que le di un beso porque me despedía para que cuando no estaba por ir a la escuela, yo me venía para mi casa, me despedí. A la tarde me viene a preguntar a la hermanita menor si Peli había llegado para mi casa. Le dije, no, no vino. Y salió disparando, me llamó la atención y me fui por atrás de ella. La casa queda más o menos a 3 cuadras en línea recta de mi casa, así que me fui y me encontré con mi hija y me dice el papi, dice, vos sabés que Peli no sé a dónde ha ido y yo estaba allá en la casa de la vecina, una vecina que está a 30 metros aproximadamente de la casa de ella, sobre la misma vereda. Me fue a avisar de que se iba a ir a tu casa a llevarle de vuelta para devolverle un pantalón y las botas que le había prestado la tía Viviana. Entonces le pregunté si ya había tomado el té. Me dice, no, ¿sabes? Tengo ganas de tomar leche con chocolate. Bueno, entonces, anda, voy a preparar leche para todos con el chocolate, así tomamos. Eran aproximadamente las 8:15. Y bueno, le dijo a la mamá, bueno, chao mamá, no te vas sola, dice, llévate uno de tus hermanos que te acompañe. Y se vino para la casa de ellos a buscar el bolsito con las prendas que tenía que devolver. Cuando ella decide regresar a la casa, aproximadamente media hora después que salió ella, y llegó a la casa, estaba el marido y y vio que la bolsita donde estaban las botas y el pantalón estaban ahí donde la habían dejado ellos. Entonces le pregunta al padre, dice, Peli no, hay, ¿no ha venido Peli? No, dice, Peli no ha venido. Por comentario de ella, después me dice, y bueno, nos venimos a preguntarle a los vecinos, nadie, no la ha visto, nadie. Y bueno, de entonces ha sido una búsqueda sin cesar de Peli. Pero antes que ello, al notar la falta de Peli, la falta del hogar, le digo, bueno, vamos al hospital a ver si es que, pero no se había sentido vehículo, frenada, que denoten un accidente. Fuimos al hospital con el papá, no. No, dice, no tenemos registrado ningún caso. Vamos a la comisaría, fuimos a la comisaría sexta, que estaba al lado del Cruz Rioja en ese entonces. Bueno, me dijeron que tenía que ir a la a Asuntos Juveniles, que estaba en ese entonces allá cerca de la cárcel. Y bueno, fuimos y ahí les recibieron la denuncia y bueno, comenzaron la búsqueda. Luego, a posterior, lo voy a extractar un poquito porque si no se hace muy largo. Han hecho las primeras averiguaciones, no consiguieron nada. Entonces, después, por falta de personal, no lo pedían seguir trabajando al caso, entonces lo pasaron a la Dirección de Investigación. Fui a la Dirección de Investigaciones, pedí hablar con el entonces director del hospital, el comisario mayor en Angulo. Me recibió, me saludó muy bien porque yo soy policía retirado, lo conozco y él me conoce a mí, así que me hizo pasar, le expliqué el caso y me dijo que me quedara tranquilo porque me iba a sacar un hombre que estaba a cargo en ese entonces en una división que tenía ellos como búsqueda de personas, creo que se titulaba el grupo donde trabajaba, el oficial que me iba a dar para que trabaje sobre la búsqueda de Pérez. Bueno, a posterior nos ayudó en la búsqueda. El entonces oficial principal Ormeño. Y él hacía su trabajo y nosotros familiares la buscábamos por todos los lugares donde creíamos que podía haber sido llevada. La buscamos por los caminos adyacentes a las rutas, fuimos por los basurales, sin resultado. Fuimos a Catamarca, tampoco. Y bueno, volvimos y a pesar de lo negativo seguíamos la búsqueda. En el caso estaba en el juzgado número uno, que entendía la causa. Entonces ahí estaba trabajando el comisario Madrid y colaboraba con él un suboficial. Nos prestaron atención, mucha atención. Hicimos averiguaciones, todas las averiguaciones habidas y por haber respecto al caso, para ver si conseguíamos alguna pista. Entonces estaba el doctor Morales en el juzgado. También él se prestó colaborando, pero no conseguimos ningún resultado en su momento. Compa Juan, eso cuando así bien breve que no pudieron ir a buscar una pista porque no tenían. ¿Lo digo? Sí. Bueno, debido al intenso diálogo que tengo que tener, voy a demorar un minutito para proseguir con el tema. Así que muchas gracias por la atención. Que cuente, decía Juan, una vez eso, que una vez cuando no tenía plata para seguir la pista, sí, sí, que faltaban. También. Para la nafta, era algo para la nafta. Ah. Que lo cuente, contalo si me lo contaras a mí. Bueno, después del paréntesis, vamos a continuar. Continuar en el tema de que el doctor Marel entendía la causa, razón por la cual periódicamente, por no decir todos los días, estaba en el despacho para averiguar si se había averiguado algo. Pero solo encontrábamos obstáculos. Había problemas porque no había vehículo, porque no había combustible, porque el combustible que le daban era poco, o había porque carecían de cubiertas el vehículo. Entonces yo le dije que iba a intentar buscar alguien que me preste plata para ver si conseguíamos combustible. Y me dijeron que tenía que hacer una nota pidiendo al gobierno una ayuda solidaria. Entonces lo tuve que hacer. Pero ¿para qué? Para seguir una pista. Entonces dije, bueno, para seguir buscándola, pasamos uno, tres, cuatro días, creo. Y no había resultado, entonces yo le dije, yo voy a buscar la plata. Y le dije, la llamé a mi señora que estaba en Palquía y le dije que me consiguiera, aunque sea 500 pesos. Y así lo hizo. Y ella en la noche viajó y me los trajo. A posteriori yo fui al juzgado para hacerle entrega de esa plata porque supuestamente querían mandar a alguien que colabore en la búsqueda. Así que la plata que pedían era para los pasajes, los boletos. Entonces yo fui y la llevé al dinero, pero tenían que entregarlo a quién o quién iba a ser el responsable de esa colaboración. Y así fue. Le entregué la plata y a posterior obviaba, porque me dijeron, bueno, no hay problema porque cuando consiga el gobierno o cuando se disponga del reintegro, lo vamos a llamar para reintegrarle el dinero. ¿Te reintegraron? ¿Te reintegraron el dinero? Sí, me lo entregaron en dos partes. Me lo entregaron. Sí, me lo devolvieron, pero me lo devolvieron dos partes, después me hicieron peregrinar, ir y volver, hasta que... Juan, Entonces yo le dije que iba a buscar una plata que no era el pedido de una solución, de una ayuda, económica, sino quería el reintegro de la plata que yo puse y que tenía que devolverla y que estaba faltándole la verdad a quien nos había solucionado el problema, porque ya se habían pasado los días y no... Mira, Juan, es más o menos... Igual vamos a cortar, lo vamos a dejar un poquito ahí. Una última cosa así. Que digas, por ejemplo, que cuántos años son que desapareció Peri. Y cuál es tu... ¿Qué es tu sentimiento, digamos? Ese es uno de los... Es jubilado ya. Es un oficial... Un comisario mayor. Ahí vive a la vuelta. Ay, me contó cada cosa. Y le digo yo, mira, ¿viste? ¿Cómo la gente va a tener confianza en la policía? Y me contó del tema de la Suiza, de Kio de Villunión, del juez ese que tienen preso aquí, el Moreno. ¿Y de Peri te dio alguna información? No, él por ahí tira. Pero me dice, sí, yo voy a tratar de colaborar con... Igual que el otro, el que empezó, lo sacaron, lo pasaron a pasiva, lo quisieron hacer que haga un informe que ellos lo preparaban, y por esa razón lo pasaron a pasiva, a disponibilidad, y después lo pasaron a pasiva. Y después... ¿Quién ha...? Pues yo digo, es largo. ¿Y quién es la que ha intervenido para que lo vuelvan, lo reintegren? La Trimarco habló con Beder Herrera y después... ¿Para que lo reintegren a quién? ¿A mí? No. ¿Mm? ¿Para que lo reintegren a quién? Claro, que lo reintegren como oficial para que siga la... como en actividad, para que no pierda, no lo jubilen ahí nomás como oficial o como subcomisario. ¿Eh? ¿Quién? No, no, a Ormeño. Ah, Ormeño. A Ormeño, claro. Ah, pero es por toda la información que... Sí, claro, porque él hizo un trabajo. Sí. Y él el que me dijo, don Yacante, a Peli se la llevaron para Córdoba, para la zona de Córdoba, unos traficantes. Y yo fui con el informe, no me lo quisieron recibir, querían que haga uno que había desaparecido por un aborto provocado. Entonces, cosa que yo les dije, bueno, entrégueme mi cuerpo. Está. Y estaba el doctor Viña, entonces, de secretario de Seguridad. Y me dice... No, don Yacante, ¿quién le ha dicho eso? Sí, en la investigación, de ahí vengo. Le digo, no, no puede ser, si no sabe nada. Pero... Así que... Bueno, Juan. Mira, es larguísimo.